partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Hola, comenzamos el programa de hoy con una canción cuyo título bien quisieran las discográficas tradicionales que fuera realidad. Luz Motel y Cuando el tiempo se detenga. Las diferencias pueden a veces matar. Entre nosotros la noche puede encontrar un pequeño rastro de luz. Dios los cría, una banda de Mar del Plata que decidió no editar más discos y subir todos sus temas a la web. Todo listo para ir, listo para actuar, listo para entrarte y no dejarte escapar. Y no hay nada que decir.

lo que yo quiero, menos aún lo que merezco. Me abandoné, huellas lo hicieron. Voy a colgar a mi cerebro. Yeah. eran los cordobeses Odín con Una vez más. Desfiles se quejan, terroristas festejan. No me hables de guerra, no me lo nombres a Irán. Los padres que bailan, los babies se queman, Shiva. Hey, Mr. Bush, hey, Mr. Bush, hey, Mr. Bush, hey, fucking Bush. Aprenderle el idioma del nazi. Esteban enseña a ser la ramera. No se compra la tierra, te derrumban el rancho. Esteban enseña a que no te des cuenta, perra. Desde Rosario, Ramera canta Pichilov. Dedo en el sol, no lo da. vamos al corte con Plástico Inevitable y su tema Héroes del Ruido. Sullivan. Libre descarga.